CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tema de la ley de usura? Bueno, ayer Raúl Lozano, ministro de Ambiente, cabildante él, estuvo en actividades vinculadas al Plan Avanzar. Hoy van a seguir con algunas inauguraciones en el interior de este tipo de vivienda que sobre todo atiende a personas que viven en asentamientos irregulares. Y habló del tema, porque Lozano fue ministro de Vivienda, pero antes fue senador, hasta que Irene Moreira tuvo ese problemita en donde al parecer entregó viviendas que no correspondían a personas que no correspondían y tuvo que salir. Entonces se hizo un enroque, volvió al Senado Irene Moreira y quien era senador Lozano pasó al Ministerio de Vivienda. Después también terminó en una situación en la cual Lozano se pasó al lado de contrario de Manini Ríos en Cabildo Abierto, más allá de que no le fue ni bien ni al lado contrario ni al propio Manini Ríos. Lozano le preguntaban por el fracaso del plebiscito de la deuda justa, pero él recordaba, y era algo que nosotros también manifestábamos, que hubo una ley a nivel parlamentario que no se sabe por qué no se terminó aprobando. Porque él agregaba lo que nosotros decíamos ayer, de que fue una ley que se aprobó con los votos de todos los partidos políticos en diputados después de 3 años de tratamiento, más allá de que yo creo que allí lo que hubo fue una intención de parar lo que era la juntada de firma que Cabildo Abierto venía llevando adelante. En el Senado, en la Comisión de Hacienda, se votó también por unanimidad. Y aún siendo votada por unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado, nunca la llevaron al plenario. Es decir, legisladores de la coalición republicana y del Frente Amplio se pusieron de acuerdo que aunque la ley se había aprobado en la comisión pertinente por unanimidad, nunca la pusieron a disposición de votarla en el Senado de la República. E insisto, esto tiene que ver porque muchos legisladores, tanto del Frente Amplio como del oficialismo, pero sobre todo del Frente Amplio, vienen de la banca, han trabajado en la banca, son de la banca y han tenido cargos vinculados a la banca en el ámbito ejecutivo y no quieren afectar a la banca. Está aquello de lo que te dicen, el fundamento de ABU, de la Asociación Bancaria del Uruguay, y de AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, fue el mismo. El argumento en contra de la ley de usura, tanto de ABU, que o ahora que se llama ABUP, me parece, que reúne a los directores de los distintos bancos, como los de los empleados, fue la misma argumentación, estar en contra de esta ley, porque si no, dice, se van a terminar de dejar de dar crédito y lo que van a empezar a aparecer son prestamistas irregulares. Y vamos, muchachos, lo único que se está pidiendo es que Uruguay no tenga los intereses que tiene y que tenga el que tiene México, la Argentina y otros países de Latinoamérica que tienen régimen muy distintos al del Uruguay. Es más, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, en embargos y en deudas, duran mucho menos años. 4 años creo que en México. Acá dura duraba 20, la LUC lo cambió a 10, pero un embargo te dura 30 años. Entonces, son excesivas las situaciones y excesivos los intereses que después te quieren cobrar en torno al tema de la deuda. Y hay más de 1 millón de uruguayos en esta situación. Entonces, ¿a quién le van a dar crédito? Si la mayoría está o con embargos o están en el clearing y no tienen posibilidad de acceso a los créditos. A la misma rosca de siempre, que es la que no tiene problema, porque tiene salario importante, entre ellos los lindos salarios que también cobran allí en el Parlamento. Lo concreto es que culmina una nueva legislatura sin dar respuesta en ese sentido. No la dieron en el gobierno anterior, en el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando este mismo proyecto presentado por Daniel Peña, que desapareció de la política, no sabemos por qué, definió no ser candidato esta vez, desapareció, extrañamente, después de presentar nuevamente este proyecto, definió ya no defenderlo y de alguna manera ya quedó en la nada. Y esta legislatura también termina con lo mismo, no hace un proyecto. Con esto que decía el propio Lozano, él no tiene memoria de que haya pasado en el Parlamento, de que un proyecto que sale con los votos de todos los partidos en diputados y logra la unanimidad de la comisión pertinente en el Senado, no sea siquiera llevado al Pleno a ser discutido. ¿Cuál es el miedo de haber llevado el proyecto de ley de usura a discutirlo a la Cámara de Senadores? Lo escuchamos a Raúl Lozano, el ministro de Vivienda, que habló de este tema y habló obviamente de Plan Avanzar. Bueno, creo de que evidentemente o la gente no supo interpretar cuál era la idea en cuanto a poder cambiar la realidad de toda esa gente que sufre por la usura, justamente. Y bueno, creo de que esto sigue, entiendo yo que puede haber perfectamente una solución legal para que se vote una ley para terminar con la usura justamente en el país. ¿Y el apoyo de los socios de la coalición hubiese sido necesario para sacar este proyecto adelante? Bueno, por supuesto que sí. Cuando yo estaba en el Parlamento, en el Senado, estuvimos a punto de lograr votar esa ley, porque esa es la verdad, se votó por unanimidad en comisión, y me acuerdo que fue en diciembre del 23, y allí, cuando fuimos a la sesión del plenario en el Senado, resultó de que hubieron algunas voces discordantes, y finalmente no se votó, volvió a comisión, y bueno, como no hubo una solución, Cabildo Abierto lo que hizo fue buscar esta otra solución, esta otra vía, que bueno, lamentablemente si no se juntaron las firmas, no va a poder ser por esta vía. ¿Es un proyecto que se descarta o a futuro se puede renegociar con el Frente Amplio? No, yo pienso que sí, inclusive el Frente Amplio también estuvo a punto de votarlo, no fue una ley solo que le iba a votar la coalición, se iba a votar en realidad por unanimidad, y ahí a último momento fue un caso medio, por lo menos desde el tiempo que estuve yo en el Senado, en los 3 años y medio casi, la única ley que vi que luego de haber sido votada en comisión por unanimidad, en el plenario se terminó no votando. Ahí tenían el planteo que de alguna manera se hace por parte de Lozano, claramente a fines del 2023 estuvo por aprobarse la ley, no se aprobó, e insisto que no se aprobó porque empezaban a haber dificultades en la recolección de firmas de Cabildo Abierto, y bueno, dijeron lo de Cabildo Abierto no van a llegar a la firma, que fue lo que pasó, lo que sucedió. No acompañaron el resto de la coalición republicana y tampoco acompañó el Frente Amplio, y fueron matando el proyecto de a poco. Eso de que se pueda retomar ahora, déjenme tener las dudas, porque la situación a nivel justamente de quienes están o van a estar en el ámbito ejecutivo, sobre todo en el área económica del gobierno de Orsi, y las correlaciones de fuerza que hay en este momento a nivel parlamentario, me parece que hacen que se dificulte mucho de que también se pueda avanzar por tercera vez en la intención de querer regular, no los créditos, regular la usura que en nuestro país existe, entre otras cosas porque los políticos y parlamentarios que viven en nuestro país y nos representan lo permiten. Otros temas, en este caso tiene que ver con la situación planteada a nivel de lo que es, diríamos, el cierre final a lo que ha sido el proceso en torno al tema Ante la Arena. Escuchaban hoy a Carolina Cosa en el informativo de la mañana. Vamos a escuchar ahora a Ariel La Rosa, que es el director actual de la oposición, es decir, del Frente Amplio en Antel, quien denunció amenazas, denunció dineros en este gasto en intención de juicios para, sobre todo, considera perjudicar al Frente Amplio y a la propia Carolina Cosa, y que finalmente la justicia determina que no hay delito y no hay avance en ese sentido y que no se gastaron 120 millones de dólares como se argumentaba por el directorio encabezado por Gurméndez, hoy diputado electo por Maldonado, sino que se gastó mucho menos. Es verdad que tampoco se gastaron los 40 millones de dólares que era en principio lo que se decía que iba a salir la obra. Vamos a escuchar lo que decía Ariel La Rosa, representante del Frente Amplio en Antel, tras conocerse que Fiscalía por segunda vez decidió no avanzar en torno al tema de la investigación de supuestos delitos en el proyecto Antel Arena, considerando que no hay suficientes pruebas para hacerlo. Que acá no hubo absolutamente nada que fuera reprochable. En realidad eso implica que el trabajo que nosotros hicimos de entregar profusa información a la Fiscalía surtió su resultado. Acá se habían omitido información a la Fiscalía, se hizo una denuncia totalmente forzada, se inventaron cosas y se amenazó a gente. Y eso provocó que nosotros lleváramos esa información a la Fiscalía y creo que en parte contribuimos a que esto fuera por el buen cauce y se archivara y hoy se hizo justicia. Cuando usted dice se amenazó a gente, ¿a qué se refiere en concreto? Sí, nosotros llevamos mucha información de la interna de Antel, por ejemplo, sobre auditorías que se habían hecho adentro de Antel donde daba todo bien, que lo dice ahora el fiscal de vuelta. Por eso se nos amenazó diciendo que nosotros no cumplíamos nuestro deber de obediencia al directorio Antel y se nos podría llevar a la justicia. O sea, hubo de esas cosas unas cuantas, están reflejadas en las actas de directorio. Hubo varios miembros del directorio que me dijeron eso. Pero lo peor de todo acá es que se enchastra con un motivo político y estamos 4 o 5 años pendientes de un asunto que evidentemente cuando se estudia un poco y cuando se estudia mucho, como hicieron las dos fiscalías, los equipos de fiscalía, no hay nada, no hay absolutamente nada. Es un poco la reflexión, ¿no? Quería preguntarle sobre eso. Uno cuando va a la justicia como acusado, entre comillas, hay un determinado desprestigio. Usted habla de enchastre, también habló de amenazas. La pregunta es, ¿cómo sigue esto desde vuestro lugar? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de generar acciones contra quienes en su momento los denunciaron? Siempre está esa posibilidad. Se lo merecen, pero no sé si se tomarán esas medidas. Yo creo es difícil que se puedan tomar porque decíamos Gurméndez, a quien ellos consideran fue que llevó adelante esta cruzada, por lo menos en el último tiempo, ya tiene fueros como diputado y el Frente Amplio no tiene mayorías para levantar los fueros. Apenas tiene una mínima en el Senado y no las tienen diputados, me parece que en la Asamblea General tampoco. Y eso hace que de alguna manera sea muy dificultoso avanzar en ese sentido. Sería avanzar por avanzar, gastar tiempo por gastar. La situación de los controladores aéreos es muy compleja. La Asociación de Controladores Aéreos vuelve a denunciar falta de recursos humanos y ahora que está agotada la partida de horas extras, que era con lo que se venía cubriendo, más allá de que ellos tienen topes para hacer horas extras debido a el servicio que cumplen, donde tienen vidas en sus manos. Y que obviamente establece que no ten demasiadas horas en torre de control de los aeropuertos porque eso podría generar algún tipo de accidente. Además ellos marcan que más allá de que se llenen algunas vacantes que quedaron, que este gobierno no llenó y que habían quedado unas 20 y pico para llenar y este gobierno no hizo caso omiso, lo que se manifestaba por parte de los controladores aéreos es que se necesita una formación y después lo que se llama hora de vuelo a nivel de piloto de avión, bueno, horas dentro de la torre de control para que gente con mayor experiencia te vaya transmitiendo sus conocimientos y de esa manera hacer efectivo el trabajo, más allá de que, reitero, uno tenga ya la parte teórica. En esa práctica, sobre todo, lleva un tiempo para que de alguna forma se pueda establecer que esa persona está apta para llevar adelante el control aéreo de forma solitaria. Entonces, es un tema a resolver en demasiado tiempo cuando en realidad es urgente. Y esas dos cosas hacen que las luces rojas se enciendan de forma permanente. Escuchamos lo que decía Mario Librán, presidente de la Asociación de Controladores Aéreos. Que nosotros, en realidad, si las denuncias a este respecto las venimos haciendo desde hace muchísimo, lo que fue es que trascendió en la prensa en estos días pasados un informe realizado de la División de Tránsito Aéreo para el director de Infraestructura Aeronáutica, donde denuncia, bueno, los problemas que ya sabemos que tenemos, que también se lo hicimos llegar a través de la Asociación de Controladores a todas las autoridades en el Parlamento, en el Ministerio de Defensa, las autoridades que se fueron, y ahora tenemos pedido una reunión para hacérsela llegar a las autoridades que vienen. El problema de personal es grave, es un problema de larga data. La última vez que ingresó gente para el control del tránsito aéreo fue en el 2018. Tenemos vacantes aprobadas que quedaron del gobierno anterior, donde nosotros, bueno, tuvimos conflictos y un montón de cosas por este tema puntual y otros, pero también era el tema de las vacantes. Tenemos 29 vacantes aprobadas desde el 2023 y no se ejecutó, o sea, no se terminaron de tomar, no se ejecutaron las contrataciones, y una vez que uno toma a alguien, tiene que entrenarlo y tiene que capacitarlo, y después tiene que capacitarlo en el trabajo, y después tiene que, bueno, tener la suerte de que pueda cumplir con todo eso y con el trabajo. Entonces tampoco es seguro que toda la gente que uno toma pueda hacer un número, pero eso nos lleva alrededor de entre 3 y 5 años, por lo cual, si nosotros tomáramos gente ahora, el problema va a persistir por mínimamente 3 años más. Y eso es lo que el informe de alguna forma expresa, lo que el informe también es bastante meridiano es en cuanto a los números. Nosotros tenemos una regla escrita en un manual, en el manual de organización, que es el mínimo de personal para poder trabajar de forma segura con todos los servicios abiertos en la lógica actual, que el número es de 129 mínimos y nosotros estamos en 79, pero esa es la lógica actual. La verdad es que nosotros nos comprometimos con la concesión de aeropuertos para brindar servicios en todo el país de H24 en las torres, y eso nos demandaría otra que de 129 nos vamos a 200 controladores. Entonces el problema no es grave, es gravísimo, solo que aflora ahora porque la partida de horas extras, que era con la que se venía haciendo frente de alguna forma a la carencia de personal, se agotó y se deben meses. Entonces los controladores dejaron de hacer horas extras porque, bueno, no se les paga. Entonces lo que pasó fue que la Dirección de Tránsito Aéreo, cuando emite el informe, dice que, bueno, que trabajando a full de horas extras y todo lo demás, casi no cubrimos, y que además ahora, como no hay gente que quiera hacer horas extras porque no se pagan, va a empezar a resentir los servicios, a ser cada vez menos ágil y a ser cada vez más ineficiente el sistema para poder mantener la seguridad operacional. Por ahí que va el problema, más o menos, en términos generales, de personal. ¿Se planteó algún razonamiento lógico de por qué se dejaron de pagar las horas extras? Ah, bueno, el tema con las horas extras es que es una partida que no da abasto. Nosotros somos, creo, uno de los, somos solo dos tipos de funcionarios públicos que pueden realizar horas extras. La partida es del 2013, se le han pedido ampliaciones y un montón de cosas más, pero conforme uno se va quedando cada vez con menos personal y va ofreciendo, la gente ha ido haciendo horas extras, pero las partidas se van terminando. Y lo que pasa es que se termina la partida y mientras se autorizan una ampliación de partida, demora un montón. En lo que tiene que ver al tema de la preparación de personal, siempre fue algo que ustedes destacaban, ¿no? Que de la noche a la mañana justamente esas vacantes no se podían llenar con cualquier tipo de trabajador, sino porque obviamente además tiene que tener ciertas características y además una preparación que tú relatabas. Es raro que de alguna forma las autoridades no previeran esta situación, ¿no? Bueno, nosotros dedicamos ingentes negociaciones, informes y todo lo demás a hacer saber este tema. Entre otras cosas, bueno, por el tema del propio conflicto, eligieron no hacer efectiva o no visibilizar los problemas o no hacerse cargo de los problemas. Y ya te digo, las vacantes están desde el 2023, son 29, que por lo menos daría un buen aire. El año pasado se intentó hacer un llamado para 8, se hizo el llamado y todo lo demás, pero quedó fuera del tiempo electoral. De todos modos, hay gente que la tenemos que poner a entrenar, o sea, nos va a tomar un montón de tiempo esto. Y por más que tengamos horas extras y todo lo demás, y hay gente que hace horas extras y hay gente que no, y nosotros tenemos tope en la realización de horas extras. No podemos hacer la cantidad de horas extras que queramos. Por un tema de seguridad operacional también. Entonces, no hay una solución posible a corto plazo. No hay ya más mejorar. Lo que sí, nosotros vamos a tratar de ver si con las autoridades se puede, con la autoridad del gobierno que entra, se puede de alguna forma acelerar un poco el proceso para ver si se logran mejores resultados. Como esto además tenemos, bueno, el proceso que te cuento, nosotros acordamos en el convenio colectivo una carrera terciaria que se negoció con la Asociación de Controladores, el Instituto de Instrumento Aeronáutico y la Dinasia, como dos entes separados, ¿sí? Y se elevó y no salió todavía. Se venía dando clase en el instituto y el año pasado se paró el pago también para la instructor del instituto. Por tanto, hasta en tanto no se pague eso, no se va a dar porque la gente no quiere trabajar 5 horas. Entonces tampoco va a funcionar el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico como tal hasta que no se pague. Y además, vamos a decir, el instituto es como el paso formal de educación antes de ingresar al trabajo. Cuando uno ingresa al trabajo, después tiene que pasar por los tiempos de instrucción en el trabajo, que son tiempos con tránsito real, con un instructor al lado, que es el que se termina de pulir en la posición de trabajo específico donde vos vas a trabajar. Eso, que se llaman las horas de los instructores de trabajo, se adeudan desde el 2023. O sea, la Ignacia suspendió todos los pagos, O sea, hoy tenemos todos los pagos suspendidos y además tenemos también suspendido las contrataciones. Esto nos va a traer un problema mayúsculo. Ahora nosotros estamos con un NOTAM, que es un anuncio y aviso a los al personal aeronáutico, que ya expone que hay que cuadruplicar la separación de las aviones en ruta, por lo tanto es 4 veces más ineficiente, y también pasa en el aeropuerto de Carrasco concretamente. O sea, hay medidas de regulación de tránsito para algunos días. Y eso es producto de la falta de personal. Y dada la situación general, donde se desatendió la ejecución de los contratos, los pagos de las horas extras, los pagos de las horas instructores del instituto y los pagos de los instructores en el trabajo, y lo más probable es que a lo largo de este año tengamos un montón de ineficiencias para poder mantener los servicios abiertos y funcionando y que sean seguros, y tengamos también seguramente servicios que vayan a cerrar intermitente o permanentemente hasta que se recobre el personal. Completo la situación del aeropuerto, de los aeropuertos vinculados a la falta de personal de recursos humanos, en la nota con Mario Librán, el presidente de la Asociación de Controladores Aéreos. Esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, la bola de nieve fue creciendo y ahora es un absoluto desastre, que además, como mínimo para resolverlo, va a llevar 3 años, y si lo comienzan a resolver desde ya. Se está a la espera en el ámbito de los frigoríficos ver que las cámaras empresariales terminen de aceptar la contrapropuesta que los trabajadores realizaron cuando les vinieron a último momento con la idea de llevar adelante medidas de control sindical que no estaban previstas. Esto generó algún tipo de problemas para la firma del acuerdo formal y final, que esperan superar, pero también nos decía Martín Cardoso, el representante del FOICA, de la Federación de Obreros de Industria de la Carne, que la situación es muy dispar en el tema de las plantas frigoríficas en nuestro país. Hay 5 que están muy bien, 10 que están normales o bien, y otras tanto, 3 o 4 que no están para nada bien, están de forma muy compleja, algunas con falta de trabajo desde el año 2023. Estamos hablando de frigorífico Rosario, de frigorífico Salto, estamos hablando también de frigorífico Daimán. Vamos a escuchar lo que decía entonces Martín Cardoso del FOICA. Un plenario el día viernes donde por mayoría aceptamos una propuesta de 18 meses con algunos incrementos en beneficios. La propuesta iría hasta el 1 de enero del 2026, lo cual después de la resolución del plenario personalmente me comunico con el ministro de Trabajo, Aristi, donde me plantea que está ok, bien, aceptaron la propuesta, pero las empresas plantean hacerle un cambio a las cláusulas de paz, lo cual nosotros obviamente le dije directamente que eso no estaba dentro de la propuesta, así que para nosotros quedaría sin efecto esa resolución. Ahí nos cita de forma urgente para el día lunes, donde el Ejecutivo hace una redacción que tampoco nosotros la aceptamos porque tenía algunas consecuencias que si tomabas una medida, no sé, por ejemplo, el frigorífico Tacuarembó, se caía el convenio, digo, para nosotros era inllevable, inviable. Estuvimos discutiendo un largo rato, intercambiando con el ministro y su equipo, y bueno, llegamos a una propuesta de mantener las cláusulas de paz y prevención del conflicto que ya tenemos vigente y hacerle un agregado de un compromiso de las partes, revisar la cláusula de paz en el convenio que viene, después de vencido este convenio. Que responda a la contrapropuesta, si la responde ok, porque nosotros ya la aceptamos. Si da negativo, bueno, retomaremos el conflicto como ya lo habíamos definido aquel 7 de enero. ¿Y la situación a nivel de la industria cómo está? Porque se votaron algunos seguros de paro de desempleo en el frigorífico de Rosario. ¿Hay alguna salida, algunas situaciones más complejas que otras? Sí, la verdad que a tu pregunta, bueno, tenemos una situación dispar, ¿no? Hay 5 o 6 plantas que son la excepción, trabajo formal, uniforme, después hay otro pelotón, vamos a decir, de 10 plantas, entre 15 y 16 plantas que trabajan de una forma normal, vamos a decirle, para lo que es la industria. Y después tenemos otro pelotón rezagado que viene complejo, cada tiempo que pasa se va profundizando más la situación y después dentro de ese pelotón tenemos plantas que están sin actividad, como bien mencionaba, Rosario, Locsinal, sin actividad del año 2023. Bueno, ahora Somicar cerró sus puertas también, frigorífico de Salto lo hizo este mes. Frigorífico Daimán también, está complejo. Bueno, tenemos unas situaciones dispares, situaciones más complejas que otras. Ahí tenía la palabra entonces de Martín Cardoso del FOICA. Decíamos que ayer se reunió por primera vez el plenario con los legisladores que van a estar en la próxima actividad administrativa gubernamental, que comienza con la jornada de mañana y sus presentaciones. Por un lado haciendo los trámites y por otro creando una comisión para ir votando las distintas renuncias. Las renuncias que se dan muchas veces decíamos son porque quien termina renunciando opta por el Senado y no por diputados, entonces hay que aceptarle la renuncia para que asuma el Senado. En este caso estaba Graciela Bianchi, Sergio Botana, Andrés Ojeda, Lucía Echeverri, Alfredo Frati, entre otros. Y asumen otros como diputados y ellos renuncian directamente pues no pueden estar siendo diputados y senadores a la vez, por lo tanto tienen que elegir qué cámara van a representar. Más allá de que después sabemos que Frati, Echeverri no van a ejercer en principio como senadores, sino que van a ser ministros, pero reitero, se aseguran la banca para que en el caso de que en algún momento terminen de ser ministros antes de los 5 años, vuelven nuevamente a lo que es suyo, que es el Senado de la República, y vuelven a sus bancas. Por eso es que de esa manera trabajan en ese sentido. También lo va a hacer Nicolás Olivera, que renunció a la intendencia de Paysandú, pero va a ser candidato nuevamente por la intendencia de Paysandú. Renunció el lunes. Nancy Núñez asumió la que tuvo que renunciar a la Cámara de Diputados el 10. Se le aceptó la renuncia para que asumiera la intendencia de Paysandú en estos meses. Y asume Nicolás Olivera como senador de centro en el Partido Nacional mañana sábado. Y luego comienza a hacer campaña, capaz que pide suplencia en el Senado o no, pero seguramente tendrá que hacerlo, porque si va a hacer campaña en Paysandú va a tener que pedir alguna licencia, para ver si puede ser reelecto en las elecciones de mayo. En caso de que no sea reelecto, volverá a ser senador. Por eso es que primero toman las bancas. En algún otro caso se da que fueron elegidos por dos departamentos. Pasa con Salles y pasó con Tastugue en el Partido Nacional. Y bueno, terminó eligiendo un departamento, Salles, que es Colonia, y no Montevideo, y por Montevideo ingresó su hija. Y Tastugue fue electo por Canelones y Montevideo, eligió, si no me equivoco, Canelones, y por Montevideo ingresó Gianoli, que es actualmente diputado, pero que no había podido lograr, salvo en esta situación que se da con este acuerdo, dentro de la lista 40 del tractor amarillo, bueno, ingresar como diputado por Montevideo a partir de que Dastugue elige Canelones. Y las otras dos situaciones que se vivieron fueron las renuncias de Andrés Toriani como diputado de Frente Amplio en Rivera y la renuncia como diputado de Durazno de Ademar González, perteneciente también a Frente Amplio, Partido Comunista. Vamos a escuchar lo que decía Laura Melo, la prosecretaria de la Cámara de Diputados, a la hora de informar sobre las renuncias y los cambios. Para aprobar las siguientes resoluciones relativas a la integración del cuerpo de la señora senadora Graciela Bianchi, electa por el departamento de Montevideo como senadora de la República, optando por este último cargo, convocándose en carácter de titular al suplente correspondiente, señor Juan José Oleizola, del señor representante Martín Lema, electo por el departamento de Montevideo como senador de la República, optando por este último cargo, convocándose en carácter de titular al suplente correspondiente, señor José Luis Satjian, del señor representante Alfredo Frati, electo por el departamento de Cerro Largo como senador de la República, optando por este último cargo, convocándose en carácter de titular al suplente correspondiente, señora Gisela Araujo, del señor representante Andrés Ojeda, proclamado electo por el departamento de Montevideo como senador de la República, optando por este último cargo, se convoca en carácter de titular al suplente correspondiente siguiente, señora Elian Castro, de la señora representante Lucía Echeverri, electa por el departamento de Canelones como senadora de la República, optando por este último cargo, se convoca en carácter de titular al suplente correspondiente, señor Agustín Mazzini, del señor representante Sergio Botana, electo por el departamento de Cerro Largo como senador de la República, optando por este último cargo y conforme al sistema mixto de suplencias empleado, ofícese a la Corte Electoral a efectos de la proclamación de un nuevo titular. Visto la nota presentada por el señor Gustavo Salle, electo por el departamento de Montevideo y Colonia, optando por la representación en este último, se convoca en carácter de titular para ejercer la representación por el departamento de Montevideo a la suplente siguiente, señora Nicole Salle. Visto la nota presentada por el señor representante Álvaro Dastugue, electo por el departamento de Montevideo y Canelones, optando por la representación de este último, se convoca en carácter de titular para ejercer la representación por el departamento de Montevideo al suplente siguiente, señor Gabriel Gianoli. Visto la nota de renuncia a la banca de la Cámara de Representantes presentada por la señora Ana María Rosario Palleiro, electa por el departamento de Montevideo, se convoca en carácter de titular al suplente correspondiente siguiente, señor Adrián Yuri. Visto la nota de renuncia a la banca de la Cámara de Representantes presentada por el señor Andrés Toriani, electo por el departamento de Rivera, se convoca en carácter de titular al suplente correspondiente siguiente, señor Ruenson Silva. Visto la nota de renuncia a la banca de la Cámara de Representantes presentada por el señor Aidemar González por el departamento de Durazno y conforme al sistema mixto de suplencias empleado, ofícese a la Corte Electoral a efectos de la proclamación de un nuevo titular. Un plenario el día viernes donde por mayoría. Bueno, ahí tenían lo que era la determinación vinculada a la situación planteada a nivel de las determinaciones que subrayamos. Lo de Toriani, decíamos, habrá que ver qué es lo que sucedió. Sabíamos que había algunos problemas a nivel departamental con su posible candidatura a la intendencia, capaz que eso terminó generando alguna molestia y por eso terminó renunciando. En el caso de Aidemar González, que lo conocemos porque fue presidente del sindicato de la DGI, allí el problema fue otro, fue lamentablemente un problema de salud de su hija que lo hace, le va a demandar mucho tiempo y supongo que por eso tomó esta decisión de renunciar finalmente a la diputación por el departamento de Durán. Hablando de temas de legisladores y ex legisladores, informamos antes de irnos que quien está en CTI es el ex diputado Darío Pérez. Se le realizó una intervención quirúrgica en torno al tema de problema en la próstata y hubo complicaciones y finalmente está internado en CTI. Ha estado estable, según la última información a través de FM Gente, internado en el sanatorio Cantegril, de allí del departamento de Maldonado, el ex legislador Darío Pérez. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.